como está la propuesta más o menos del voto nulo, pues anular a la selección y no verla en son de protesta, porque son chafas y payolescos. Totalmente, totalmente. Yo no sé quién se puede emocionar pensando en ir a ver un partido de la selección nacional. ¿Y sabes qué es lo triste? Contra Trinidad y Tobago. Eso es lo triste. ¿Sabes qué? La otra vez, me parece que en Facebook estaba Humberto Ramos en su estado y puso México-Salvador y dice, hasta la duda ofende. ¿Y sabes qué es lo peor del caso, Humberto? El tener duda ya es algo grave con esto, contra los hermanos, digamos, centroamericanos y del Caribe, ¿no? Sí, la neta. Bueno, en primera, ¿qué tranza con la bandera ya en salvadoreña que no se dedicó a lanzar insultos contra México? ¿Sabes qué? La neta, ¿qué onda, man? Es triste creer que 11 pelados son los niños héroes, digamos, de la patria. Y o también sea, para una bola de fracasados, con todo cariño y respeto, la neta, Salvador, que gente bien chida. Pero una bola de fracasados, también una selección fracasada que no hace nada y que nunca trasciende. Igual que la de aquí de México, y que se pongan a pelear e insultarse entre países, me parecen patéticos, la neta. Estoy de acuerdo, De todos lados, mexicanos o salvadoreños. Sí, es totalmente triste ver esas escenas, como tú dices, ¿Sí? La verdad, hay que saber definir, tanto en la política como en la vida como en el deporte, y darle el justo peso a cada evento que tiene. Exacto. O sea, está muy chido, diviértanse, vean, emociones, a ver si le gana a Trinidad y Tobago, que es el próximo campeón del mundo, yo creo, porque para cómo lo manejan. Pero la neta, no se malviaje, no es onda de insultos ni de andar golpeándose. Luego ahorita sí muy hermanos todos, pero qué tal un... ¿Cómo se llaman los indios estos de la América contra los Pumas o cualquiera de esas? Sí, la neta, maestros, no se malviaje. Ubíquense, simplemente ubíquense y disfruten un deporte. Exacto. Y el disfrutarlo no es ser fanático extremo. Así de sencillo. Pues ya estamos acá en Destripando. Vamos a entrar en materia para todos los que nos estén oyendo. Y si ustedes nos están oyendo por una repetición o por un podcast, les agradecemos también su preferencia. Sí, por supuesto, carnalito, del alma. Y acuérdense, Destripando, el único programa que no les regala midichlorianos. Realmente lo que damos es con sustancia. Exactamente. Es soportado. Aquí sí hay regalos porque hay buenos patrocinios, ¿no? Exactamente. Oye, carnalito, fíjate que antes de empezar, algo muy interesante, ahorita que lo dijiste, es, quería hablar desde la semana pasada, que no hubo la oportunidad, y las anteriores tampoco, obviamente, por obvias razones que muchos ya explicamos el programa pasado, de la excelente, tuvimos la oportunidad de ser invitados a la premier de Star Trek en México. Así es. Que curiosamente fue antes de la influenza. Exacto, exactamente. Fue un jueves, me parece. A que se desatara el caos. Exactamente, y se suspendieran y se reprogramaran pues todas las premieres, todos los blockbusters, así de sencillo. Así es, que por eso no he podido ir a ver ni uno. ¿Así de sencillo? Ni uno. Ni uno he visto. Qué bárbaro. No, esto es, de plano siguen las consecuencias de todo. Y es triste saberlo, ¿no? Pero hay que decirlo, no lo habíamos dicho. No, ¡órale! No decido. ¡Chales! Bandera. Pero aquí, obviamente, somos más fanáticos de Star Wars, en un principio. Bueno, en lo personal, sí. Sobre todo. Yo nunca he sido fan de Star Trek. La neta, porque no por alguna razón en específico, simplemente nunca me enganchó. Nunca me enganchó. Pues yo estaba muy, muy niño. Y obviamente a mí lo que me llamó la atención fue Star Wars. Dice que cuando se estrenó en el 77 yo tenía 2 años. Llegó en el 78, algo por el estilo, aquí a México. O sea, para mí eso fue lo que me enganchó. Y para toda la vida, yo soy gran fan de Star Wars. Pero nunca fui fan de Star Trek. Pero también nunca los odié, porque de repente hay otra bola de patéticos que se ponen a pelearse. Es el conflicto así, por el conflicto, ¿no? ¿Qué miseria es? ¿Qué nivel de miseria tienen en su vida? ¿Qué miseria? ¿No sería? ¿O quién sería? Sí. Carnalito. Para ponerse a pelear, ¿qué niña es? ¿Qué es niña es? Maestros, tal como los salvadoreños, en serio, ¿eh? es que de plano es este, fíjate que es algo patético y que todos caemos de cierta manera. En los cómics también es el, oye, sí, Marvel la pesta. Bueno, DC me limpio todo lo que me tenga que limpiar con las revistas de DC, caray. Efectivamente, o sea, en todos los ámbitos se da esa confrontación, ese ambiente competitivo. Pero hay quien se maltrata en ello, ¿no? Y eso es lo... Una cosa es que lo hagas para divertirte y otra cosa es para que realmente se maltraten y se claven de más en este tipo de cosas. Porque la neta, yo nunca he sido fan de Star Trek, pero por lo que he visto de los reviews, yo no fui a la premiere, pero por lo que he visto de los reviews, por lo poco que he podido ver de Star Trek, la verdad... Se me toca verlas, se ven muy padre. ¿Sabes qué? Yo tuve la oportunidad de ir a la premiere y debo de decir que es una muy buena película de ciencia ficción. Así, cumple todos los requisitos. Y aparte, a mí fíjate que en lo personal me da mucho gusto porque creo que los fans de Star Trek, los Trekkies, como ellos mismos se llaman. Sí, sí, ellos mismos se apodan así, ¿no? Ellos ya llevaban muchos años en los que había... como que divagado un poco la franquicia y no había habido un evento fuerte, una película verdaderamente que fuera taquillera, exitosa, que fuera una película de la que la gente hablaba. Vamos, se había perdido muchos aspectos para los fans y a mí me da mucho gusto ver que vamos, que realmente puedan disfrutar de esta nueva, que no es propiamente una reinvención. Ese es propiamente, fíjate que estuvimos hablando y cuando te la estaba platicando, yo creo que el mejor ejemplo puede ser el de Casino Royale. Uh-huh. Es el año cero, tal cual, para los fans de Star Trek. Deben de estar seguros de que no va a ofender, si podríamos decirlo, susceptibilidades, ¿no? Toma los puntos buenos, parece que no niega nada grave de continuidad, porque vaya que tiene una continuidad muy, muy grande. Es sí. Considerado la franquicia más prolífica en varios ámbitos. Inclusive tiene religión, cosa que me parece que también ya los de Star Wars sí, parece que quieren ya mental. Sí, está siguiendo la luz o la fuerza y seguramente está pasando una colecta para que les imbuyan con midiclorianos, ¿no? Sí, yo creo que sí, no, chale, están muy dañados, ¿no? Vamos, la película está en continuidad con la serie de televisión, con el resto de las películas, de algún modo. Es más, está con continuidad hasta con Leonard Nimoy, que sale. Exactamente. Curiosamente, el Capitán Kirk no aceptó. O sea, nuestro William Shatner, que canta nuestro himno, no aceptó. Así de... En la siguiente entrega, sí. Porque la verdad, J.J. Abrams, el creador de exitosísimo creador de televisión. Así es. El cine no lo vimos tan bien. J.J. Abrams es Lost. Ah, caray, se me fue. Sí, ¿verdad? Efectivamente, es Lost. ¿X-Files? No, ese es el otro, es Chris Carter. Sí, por supuesto. Pero J.J. dirigió Misión Imposible 3. Que no tuvo un éxito, pero ¿A ti te gustó? Yo recuerdo cuando me la platicaste. Sí, me sorprendió, entré a verla sin muchas ganas y en verdad me sorprendió. Pero, vamos, realmente lo que ha hecho con Star Trek, de alguna manera refrescarlo, para presentarlo a una nueva generación sin alejar a los fans clásicos. Me parece extraordinario y la crítica ha sido esencialmente bondadosa, es una de las películas mejor criticadas del año. Así de sencillo, y la verdad cumple con creces a quien va a ver sin ningún tapujo, sin ningún miramiento, sin esperar algo especial. Una buena película de ciencia ficción te hace sentir la ciencia ficción, te hace sentir sorprendido. De ver escenas tan tontas como de alguien aventándose desde el espacio sideral cayendo a la atmósfera para caer a una plataforma. O sea, es una escena extraordinaria a mi gusto, extraordinaria. tiene muy buenas explosiones, tiene muy buenos personajes, está bien dirigida, bien actuada, es divertida, tiene su dosis de diversión, de enfrentamiento entre los personajes, establece muy bien las relaciones, nos da un cuadro familiar, digamos, de cada personaje, su background completo, te logra hacer, inclusive sale el padre del Capitán Kirk, que para quienes no sepan, ha sido elegido para ser el protagonista de Thor. El padre. Efectivamente. ¡Ay! No, efectivamente. Y fíjate que ahora sí me agarraste en curva ahorita con el nombre. Ahorita lo averiguamos. Exactamente. Pero ahorita vamos a un corte, regresamos con unos facts y entramos en materia también para hablar de cuentitos, de cómics. No ven arte, no se ofendan. Esto es relax. Órale, vámonos. Vamos, vamos. Ya. ¿Y cuántas líneas de código tiras en una hora? Ajá. Ajá, ¿y qué más? Sigue. Ahora que tengo tu atención. Bite Me 2.0. Todos los jueves, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. WildLoudFM.com. Point Cloud SP. Oye, güey, ¿ya vieron la de... Ya, y la nueva ya, de... Y la de... Ya. Pero no han visto la... Ah, chinga. No. No ha salido, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa de cine por radio en internet. ¡Toma! Corte. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. Eyes get so red. And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president fixed it up. I never knew he ever went without. The second floor is hard for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Let's get another. ¡Ay! ¡Cállate! Mejor vamos a seguir en el programa. ¡Ay, eres un soquete! ¡Ay! ¡No le digas así a los trequis! Ya estamos de vuelta acá en Destripando, el único programa de cuentitos que vale la pena escuchar. Y el único. Y aparte el original de dos horas. Estoy de acuerdo. Saludos. Saludos a la banda. Exactamente. Saludos. Saludos de una vez aprovechando a toda la bandera de la Covacha, como siempre, que nos hace favor. El buen Lioco, que edita los podcasts, hace una muy buena labor. Es totalmente desinteresada. Pueden encontrar ahí los links. Busquen los podcasts. Y próximamente se los publicaremos en la página de Quite Loud. Y aparte, si no, búsquenla en lo que era el foro Comicastle. Ahí también está publicada. Exactamente. Pero bueno, para acabar con los datos, vale muchísimo la pena que se den una vuelta a todos los Warsis también. Vayan a ver una película buena de ciencia ficción. Estamos viendo, hay un dato muy curioso de la nave. Bueno, dos datos muy curiosos, ¿no? Del Enterprise, del SS Enterprise, supuestamente toma el nombre de un navío, un buque americano de guerra de 1775, me parece, el cual toma su nombre y curiosamente por exigencias de los fans, según parece, mandan cartas para cambiar el nombre de una nave espacial. Exactamente. Y hay una cosa muy curiosa, si le dan la vuelta, parece que el Enterprise, si no, que nos corrijan por ahí, con el buen Pumancú, por quietloudfm@hotmail.com. Ahí el Puma se refresca cada rato él solito y a todos los demás la información y nos la pasa a nosotros, ¿no? La nave de Star Trek, si le das vuelta, es como originalmente estuvo diseñado. Pongan la de cabeza, y así es como era el diseño original. Que no le gustó al creador. Entonces, cuando la ve y dice, bueno, y si le damos vuelta, oye, se ve interesante. Es un dato muy interesante para la gente clavada y un dato muy curioso para todos los demás que nos gustan estos detallitos, ¿no? Pues definitivamente no se la pierdan, vale muchísimo la pena ir a ver Star Trek. Ni siquiera se despeguen, México 1, Trinidad 0. Ya para que ni siquiera ya el poco chiste que pudo haber tenido el partido se acabó ahorita, ¿no? 1-0. Exactamente, 1-0. Despeinaron. Exactamente. Pero solamente puedo decir que así empiezan primero y después. No, Puma, luego no. Ni siquiera meten goles, que es lo triste. Bueno, eso tienes toda la razón. qué les ponen a pesos. Una vez escuché a otro imbécil decir, ay, es que es un crack. Por Dios, señores, no tengo idea de lo que es un crack. A estándares de cualquiera de los múltiples jugadores, ¿cómo son, vaqueros, de que juegan en tierra, así? Sí, de fútbol llanero. De fútbol llanero, claro, es un supercrack, no mames. Sí. Aparte, acuérdense, Maradona, en el país de los ciegos, el rey es tuerto. Sí, sí. Entonces, sí, porque la neta, comparar con otros cracks. Pero ¿sabes qué es triste? Que ese viejito juegue mejor que todos los demás. Eso es más triste todavía, pues sí, tienen que estar mejor, porque no es malo, obviamente, pero hacen medio su chamba, ¿no? Ya tienen las experiencias. Pero pues hay una zona ahí de mugrosos y de menor dignidad. Pero yo no soy pambolero. Pero de todos modos, eres un profesional. Los profesionales deben de hacer su trabajo siempre, poniendo todo el empeño. Bueno, pues ya estuvo, ¿no? Estamos hablando de cuentitos. Oye, ¿qué quieres tocar? ¿Qué tema quieres tocar el día de hoy? No sé, a ver, estamos escuchando una cosa, a ver. Ah, es que este es un detallito muy interesante. Para todos aquellos que aún no saben qué es Marvels, Marvels es una serie extraordinaria, que digamos que es el gran... ¿Qué podemos decir? El gran debut. El debut artístico. Lo que lo impulsa a ser un superestrella, ¿no? Exacto. Porque aparte, ya había trabajado, de hecho, me recuerdo las temporadas de Now Comics. De Terminator. Efectivamente, fíjate que curiosamente hay un detallito que lo podemos ver inclusive en el Marvel Zero, el sketchbook ese famoso, que desde ahí te cautiva el proyecto, ¿eh? Pero ese sale después del Marvel. Exactamente, después del Marvel 1 sale el Marvel Zero. ¿Es cuando acaba? Fíjate que es algo muy interesante, este también es un detallito, tienes toda la razón, ya recordé. Hay un detallito muy interesante, esto puede ser como el papá de lo que ahora en Marvel Comics denomina como el Director's Cut. Esto sí es un Director's Cut. O sea, no ponen, digamos, las viñetas separadas y el diálogo por otro lado como si fuera cine. No, el Director's Cut es como un behind the scenes. El extra. Y esto sí es un extra. ¿Por qué es un extra? En este número cero aparece la historia original que había planeado Alex Ross, que es, digamos, la aparición de la antorcha humana. Exacto, porque era la idea del surgimiento de los héroes Marvel, que bueno, ahora que se jacta de cumplir 70 años Marvel, que no es del todo cierto, pero... Caramba, pero tampoco DC era National. Pero ya era Superman. ¿Ya ves? No podemos convivir como gente civilizada ni dos minutos. No, pero precisamente era la idea de ver el surgimiento de los superhéroes, y precisamente Alex Ross lo toma desde el primer superhéroe de Marvel, que es la Antorcha Humana. Exactamente. Con Namor. Que claro, salen y debutan en el mismo número. Así es, el Marvel Comics número uno. Pero precisamente Alex Ross toma la idea de que ellos son los primeros seres maravillosos. Sí, que surgen y que dan pie a... Bueno, a toda la era. Exactamente, la era Marvel. Sí, fíjate que es algo muy interesante. Aquí comenta Kurt Busiek que Alex Ross se acerca a él, digamos, porque es la única gente que conoce dentro de Marvel. No conocía a nadie más. A Kurt Busiek lo había conocido en un proyecto que se llama Open Space, que dibuja completamente Alex Ross. Ajá. Y nunca ve la publicación. Curiosamente, yo tengo un número publicado posterior de ese Open Space, que es el primer trabajo de Alex Ross completo. Alex Ross lleva esa idea, se las batean, tal cual, en un principio. En ese entonces, el que reinaba en Marvel era Tom DeFalco. No, es uno de los trabajos. Inclusive, cuando sale DeFalco, es cuando están a la mitad del proyecto de Earth-X. Es cuando entra Quesada y les quita y les tumba los apéndices, que entonces, son excelentes. Quesada, me queda claro que no estaba, pero no era Bob Harras. No, todavía no era. Era Tom DeFalco. La serie debuta. La idea la propone, me parece, entre 90 y 91. La serie debuta hasta 1994, en enero del 94. La idea que tienen en un principio, y lo que muy humildemente dice Kurt Busiek, que es un excelente storyteller, un excelente narrador de relaciones personales, una gente que tiene un punto de vista humano y que logra, quizá, no sé qué pienses, en ese entonces, meter un poco de luz superheroica en un género demasiado oscuro en ese momento. No sé qué pienses tú. Sí, porque, pues, bueno, esa era la época de primero, El esplendor. El esplendor del Grim and Gritty y una época muy, muy oscura para los superhéroes. ¿Qué es lo que decimos, no? O sea, no nos interesa, no nos importa que haya existe un Watchmen. Es más, qué bueno que existe Watchmen. Qué malo que infundió a todos los personajes que no la debían ni la temían, con esos tintes, ¿no? Watchmen, ¿no? Exactamente. Es algo muy, muy triste que sucede, pero vaya, esa chispa la lleva Kurt Busiek y te da la capacidad de asombro, no sé qué pienses, con este proyecto que es Marvels. Como tú muy bien dices, todo comienza en un principio con la creación o en el proyecto en que se descubre la antorcha humana. Para quienes no sepan, la antorcha humana no es la de los Cuatro Fantásticos. Correcto. Es un androide, digamos, ya manejaban androides en el 39, un concepto muy evolucionado, digamos. Es un experimento fallido del doctor Phineas Horton, que al momento que entra en contacto con el oxígeno, este cuerpo inestable, digamos, se prende fuego. Entonces, incluso este Human Torch tenía a su sidekick, que era Thorlock. Exactamente, que todo esto es propulsado por el éxito que tiene el sidekick original, digamos, Robin, fuerte, que es Robin, exactamente. La historia que se presenta en el Marvels es la creación y nos daba una idea más o menos de cómo se quería hacer, que eran más o menos como orígenes, ¿no? Historias inconexas, vistas desde un punto de vista del espectador, que es lo innovador de esta serie, ¿no? Cabe mencionar que Marvels en ese momento hace eso como un parteaguas. El espectador eres tú. ¿Por qué? Porque lo ve un fotógrafo en ese entonces o en ese momento que dice, ¿sabes qué? Yo te represento a ti, género humano, y yo me asombro por ti. Es impresionante, no sé qué sentiste, tú nárranos qué sentiste al ver el proyecto en stands. Yo en el momento, yo creo que como muchas personas, no estaba en boga ni el internet, no sabías mucho de los previews. Exacto. Entonces llegaste, viste en una mesa, puesto una portada de acetato. Es una presentación totalmente distinta, algo que lo que no estábamos acostumbrados. Innovador completamente, ¿no? Fíjate que es algo muy curioso verlo, lo veías la acuarela, abrías y decías, ¿qué es esto? Sí. O sea, en el momento es, ¿qué es esto? Veías el precio, digo, yo me acuerdo muy bien qué me pasó, volteé, vi el precio y dije, ¡ay, $5! ¡Ay, es mucho varo! Muchísimo dinero. No me acuerdo si costaban uno... 1.25 me parece, unos exagerando, Entonces en ese momento sí era como, chin, voy a dejar de comprar dos cosas más por llevarme esto. Pero te pasó obviamente lo mismo que a mí, dices, no importa, lo vale. Exactamente, cuando lo viste dijiste, tengo que tener esto, tengo que leerlo, tengo que ver qué es esto. A la hora que encuentras, y ya sabías que te ibas a llevar un arte estupendo, porque en ese momento, yo debo decir, no sé, muchos me pueden criticar, para mí es quizá el mejor trabajo de Alex Ross. Yo también, yo creo que no hay ningún otro trabajo de Alex Ross que me haya ocasionado el impacto de Porque además va muy ad hoc con la historia que él está contando, de ver humanizar a los superhéroes. Y algo que yo muchas veces he comentado, Alex Ross, a todos sus superhéroes los viste con la misma maldita, básicamente. Exactamente, sí. Para él no, el Expandex no existe. Sí. Es con el mismo sastre, ¿no? Todos van con el mismo sastre. Pero... Ah, ese momento, que salió en una historia de Spider-Man, ¿te acuerdas? Sí. El que le hace los trajes a todos. Exactamente. Y a los supervillanos también. Exactamente, también parejo, trabaja a destajo el señor. Pero, en aquel entonces era precisamente lo que... La idea que querían transmitirte. Era la idea de ver a los personajes sin grandes sofisticaciones, tales como son en el cómic, pero verlos en el mundo real. ¿Sabes qué es un éxito impresionante de Alex Ross en ese entonces? Digo, hay que admitirlo. El mismo Kurbusiek, lo que les iba a decir anteriormente, dice: yo ya no tuve que hacer nada, nada más le puse palabras. Muy humildemente, ¿no? Siendo un trabajo conjunto, una idea de Alex Ross. Así es. El gran debut y lo que lo proyectó a ser un superestrella. Así de sencillo. Es digamos, el Born Again de Daredevil de Frank Miller. Uh-huh. Para que se convirtiera en una estrella después con Kingdom Come, con lo que sea, ¿no? Exacto. Porque precisamente Kingdom Come es el trabajo que le sigue a Marvel. Exactamente. Pero ahí vemos la capacidad que tiene Alex Ross de, ¿sabes qué? Así de sencillo. De ser un excelente, digamos, ambientador. Tú al leer el cómic, te sientes en 1939. Estás transportado automáticamente. Respeta las fechas de los personajes. Eso es lo bello de Marvel, yo creo, ¿eh? Como tú dices, respeta las fechas. Empieza con un joven. Su protagonista es Phil Sheldon. Exactamente. Es un joven e impetuoso, como dirían el fotógrafo, en ese entonces, que empieza a descubrir que hay seres que lo pueden asombrar. Que él mismo denomina como los exactamente, para él son las maravillas. Exactamente, de eso seguiremos platicando ahorita que regresemos del corte. Sí, seguimos platicando un poquito de esto de Marvel. Mientras, pues siguen aquí en la www.cuadradofm.com. Nosotros somos Destripando. Estamos a través de www.cuadradofm.com nuevamente. Nosotros somos los monitos a tus oídos. ¿Y qué? ¿Estaba sin micro, mi buen carnalito? Estaba medio chile. Eso de hablar a medio chile es medio feo. Sí, no. Puma, usa música para que haga sus porquerías acá el buen carnalito. Vámonos. Escucha. Quiet Loud FM. The louder, the better. Wait till you meet the Guru Swami. He's a very, very wise man. I'll take your word for it, Doc. But I still don't see why you had to drag us all the way to Indiana to get our auras read. He's given me tremendous peace of mind. He knows everything. Swami Salami! If this mindbender can chant up the winning lottery ticket, I'm sold. Salami? Where's salami? Day after day, alone on a hill, a man with a foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Go ahead, ask him anything. Oh, pray tell, Swami, who'll be quarterbacking for the Buffalo Bills next season? Lovely Rita Meter Maid. That's some prediction, Doc. Well on his way, his head in a cloud, a man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, Maharishnu of the foothills, the worldly riches do not interest you, they interest me very much. What must I do to become wealthy beyond my wildest dreams? Pray tell. Keep all your money in a big brown bag inside the zoo. Maybe you're a rich man too. Now there's some advice you won't get from the Wall Street Journal. Thanks a lot, Swami. Where's Salami? That's like... Nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Wait, wait, I get it. It's a mantra. Baby, I'm a rich man, baby, I'm a rich man, baby, I'm a rich man. This guy's got everybody going round in cycles. Before you all came along, he seemed to make so much sense. He never listens to them. He knows that they're the fool. They don't like him. Swami, show them the way. Listen, do you want to know a secret? We can work it out. Come together right now over me. I don't know about Swamis, but there sure is plenty of baloney around here. Where baloney? Where salami? Giving financial advice without a license. It's despicable. I guess he's just a weird nowhere man. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Oh, ¿para qué servirá este botón, Juan Carlos? No sé. Deja apretarlo tú. ¡No! ¡Aléjense! ¡No toquen la consola! Pero, Poli, no pasa nada. ¡No! ¿Mm? ¡Van a echar a perder el disco! ¡Ay, qué anticuado eres! Y ahora todo el mundo puede usar estos aparatos. ¡Son muy simples! Lo apretaré una y otra vez. ¡No! Poli, cálmate. Lo que tocamos lo convertimos en un éxito. Leemos, porque ya estamos al aire. Ya estamos aquí no destripando. Pero bueno, fíjate que estábamos comentando ahorita fuera del aire que refleja estupendamente el American Way of Life. La manera, este primer cómic abarca el periodo del 39 hasta la Guerra Mundial. No, pasando, ¿no? La Guerra Mundial, no, porque es Spider-Man. El primer número. El número uno, exactamente, porque termina en ese momento. Cabe mencionar que el protagonista, curiosamente, siempre es asombrado por esos Marvels que él ve, por esas maravillas, podría ser traducido. Bien. Que él ve todo el tiempo y, curiosamente, se queda cautivado por ellos, aunque él sufre un daño colateral. En una batalla entre Exacto. Namor y la Antorcha Humana, él pierde un ojo y utiliza ese característico parche que lo acompaña ya después de por vida a este reportero, ¿no? Entonces, como tú dices, es extraordinario ver las invasiones constantes de Namor, que es lo que estamos comentando, y bien el Puma dijo, una de tantas que hay, ¿no? En ese momento, vemos cuando aparece el Capitán América, cuando él está en el frente y caen todos los Invaders. Detallito que hay que mencionar, que los Invaders son creados posteriormente a la guerra, pero entran en continuidad. Así es parte de la continuidad. Exactamente, técnicamente aquí lo que aparecen no son los Invaders, me parece que también son muchos los Young Allies. y todos esos. Si no, ahí me corrigen, por favor. Ya saben que aquí decimos, porque curiosamente luego nos critican, es que lo dijeron, no, es que nos acordamos, no tenemos script. Sí. Es lo que sabemos y nunca pregonamos que somos los que más sabemos, ¿no? No, que sé más que ustedes, infieles, sí. Eso sí, arrodíllense. Pero no, no sé todo. Pero definitivamente, Marvels es extraordinario. El tema nos surgió hablarles de este cómic porque ahorita está saliendo Marvel's Eye of the Camera. Así es. Que es, digamos, el proyecto que en un principio se denominó como Marvel's 10 años. Bueno, es que no olvidemos, Marvel's lleva muchos años desde que salió, fue un exitazo. Se hablaba de una secuela que le iba a hacer Alex Ross, luego ya no. La primera, y que incluso creo que en algún momento Chuck Dixon escribió una pseudo secuela de Marvels, pero la idea no, siempre era el Chuck Dixon, es Warren Ellis. Según yo es Chuck Dixon. No, pero después, no es Ruins, hay un Marvels. Hay unos one shots que van saliendo y chances si son los que dices aquí ahorita. No, estoy seguro de unos que hace Chuck Dixon, que la idea era un poquito igual, contar. Of the Marvels, me parece. A ver si puedes. Ver si son. Tú síguele con carnalito. Yo sí, te porque checo. Yo checo los datos. Bueno, la idea era hacer una secuela de que hablara del del oscurecimiento de los héroes, surgimiento de héroes como Punisher, como Ghost Rider, con el mismo Wolverine. Esa era la idea original de la secuela. Nunca cuaja entre Kurt Busiek y Alex Ross. Que curiosamente no se sabe si se pelearon o no, porque Alex Ross acaba de agarrar de cabecera a su escritor, a este otro muy extraordinario escritor independiente, Jim Kruger, exactamente. Pero no podemos decir que no haya relación, porque el señor le sigue haciendo todas las portadas de su serie Astro City. Así es. No, y incluso con quien sí tiene pleitos con Mark Waid. Qué raro, ese sí lo sabía. Entre ellos dos sí hay pleito. Pero no hay pleito, al contrario, entre Alex Ross y Kurt Busiek. Pero bueno, ahora Marvel hace... Que aparte fue un proyecto que tardó varios años en cuajar. Yo me acuerdo, desde hace 2 o 3 años ya se había anunciado el Marvel's Eye of the Camera. Es que en teoría iba a ser el 10º aniversario. O sea, le para 2004. 10 años después o, 10, o algo así era la idea. Para el 2004, como tú dices. Escogen a otro artista porque... simplemente no cuaja el proyecto con Alex Ross. Y es Jay Anacleto, que también es extraordinario el dibujo de Jay Anacleto. A mí en lo particular me llama la atención, no la he comprado, pero se me hace que no debe de estar malo. Ha pasado muy desapercibido, fíjate, eso era lo que quería platicar contigo, todo este preámbulo. Pero antes de eso tenemos que platicar forzosamente del número 2, que es lo que nos lleva a claro. Editar esto, y que es uno de tus números favoritos, tú siempre me lo has dicho, ¿no? Sí, yo creo que mi gran número favorito de Marvels es el número 2, en el que cuentan la historia. Bueno, primero aquí ya vemos el surgimiento en masa de los héroes, ya no es unos cuantos, ya no es una gran... Es muy importante, es exactamente la época Stan Lee, ¿no? Exacto, aquí ya es de lleno Stan Lee, ya Avengers. Es Fantastic Four, ya es Avengers... Y X-Men, que es lo que es la parte más interesante para mí. Exactamente. Porque el cómic cuenta la historia de una niña mutante en medio de todo el odio, racismo, persecución de los mutantes. Una pequeña niña... Onda Ku Klux Klan, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Que los buscan para lincharlos por el simple hecho de ser mutantes. Y Hay algo muy interesante, porque esta niña, primero la vemos escondida en un... Está escondida en en la misma casa, en el sótano De Phil Sheldon. Son sus hijas quienes la llevaron ahí. Diciendo que era un perrito, que así estaba es. Ahí, le bajaban comida. Había cosas muy raras. Y curiosamente Phil Sheldon había participado, perdón, nada más, en un linchamiento anterior. Él avienta una piedra y se siente enardecido contra los mutantes. Totalmente. Entonces, de repente aparece esta, que aparte es una pequeña niña con, vamos, su vestidito, sus colitas, pero con una cara con unos ojos enormes. Sí, una cara de alguien que sí, no, ni siquiera sabemos si tiene algún tipo de poder, pero es de aquellos mutantes que es físicamente su, se físicamente manifiesta su, su mutación. Adaptado, sería así, un es Morlock propiamente, de ese, ¿no?, tipo. Pero aparte la ves con una, refleja perfectamente bien, Alex Ross, el miedo, la inocencia y el miedo de un niño, de esa niña. Cuando por fin la descubre Phil Sheldon, él ya habla que no puede. Sus padres la habían abandonado. La habían abandonado. Y cuando él ya habla de que no puede permitir entregarle esta pequeña niña a una turba enardecida. Hasta que de repente nota de la niña en la que ella no quiere poner en riesgo a la familia que tan buena ha sido con ella y se va. Y no sabemos más de ella. Y realmente el detalle lo obtenemos en la portada. Porque la portada es el ángel de los hombres X, con la niña en brazos, rescatándola precisamente de una turba. Turba, muchedumbre enardecida. Así es. Entonces, a mí ese número me... Yo vivo enamorado de él, ¿no? Es cautivante. Todos los números tienen una sensación impresionante. Así es. Este número, por ejemplo, es muy bien descrito porque de haber sido todo Golden Age. Así es. El primer número. Ahora vemos el Silver, en el que se ve ese oscurecimiento de esos matices que tienen los personajes de Marvel, ¿no? Exactamente. O sea, inclusive la gente, cuando hace la aparición los X-Men por primera vez, lo hace con unas tintas rojizas negras. Así es, como si estuviera alumbrando precisamente el visor de Cíclope. Y los hace ver un poco diabólicos, ¿no? Así es. Entonces, simplemente la gente no los entiende como es el concepto de los X-Men. Exacto. Y se asusta de ellos, ¿no? Hay una frase muy interesante que siempre marcó a Phil Sheldon, que dice Cíclope. Cuando lo están, me parece que le tiran una piedra a... Me parece a que Iceman, se la... Ajá. A Iceman, voltea y dice, me voy a desquitar. Y le dice Cíclope, ¿sabes qué? No te preocupes, no lo valen. Ajá, exactamente. Y es algo que lo marca de por vida y como tú dices, ahí se da la trama con esta niña, ¿no? Con Maggie. Con Maggie, que es la niña, que es, es extraordinario el manejo que tiene. ¿Y sabes qué tiene extraordinario este número también, ahorita que me acordé? Es la boda de Sue Richards y Reed Richards. Exacto. En ese momento hacen el contraste de los héroes queridos y los héroes odiados. Porque la boda entre Sue y Reed es todo un evento, ¿no? Es social. La gente por los adora. Lo ellos ama. Nacieron siendo héroes. Pero aquí precisamente lo que decíamos, ¿no? La niña aparece la primera vez que la vemos, es escondida en un sótano, en una esquina, hecha bolita, con lágrimas en los ojos. Porque al final del día es una niña que no puede tener que más de 4 o 5 años. Efectivamente, ¿no? Y que eso hace entender a este personaje, Phil Sheldon, que había así vivido es la guerra, que esto podía ocasionar otra especie de... Otro holocausto, similar al judío, al holocausto judío. Correcto lo que dices, ¿no? El tercer número, ya digo, para abreviar más o menos, se basa principalmente en la venida de Galactus. Exacto. Que para mí esto es excelente. Es extraordinario. Porque es el miedo de... ¿Qué haces contra él? Vamos, es tan ajeno a nosotros el que una criatura semejante, gigantesca, aparezca y diga, me voy a tragar su planeta. ¿Y sabes qué es impresionante? Que Phil Sheldon en ese momento se pone a fotografiar y todo, y de repente no le interesa a su familia, no recibe las llamadas, y de repente se da cuenta que es una mosca. Exacto. Y se pone a pasear, ya no le interesa cómo acaba el asunto. Va a su casa, rumbo a su casa, y se entera que ganaron los héroes. Así es, se entera. Exactamente, se entera. Tiene unas escenas súper poderosas, debo de decir, al estilo Jack Kirby. Lo logra representar muy bien. Muy, muy bien. Curiosamente, ya no lo he visto. Es muy difícil hacer lo que hizo en un principio Jack Kirby en ese número de Fantastic Four, el The Coming of Galactus. Sí, claro. Por eso es un hito ese número, ¿no? Así de sencillo. Cuando así de sencillo, sí, claro, ¿no? Es una de las grandes, grandes historias del cómic, porque aparte dentro del cómic eso representaban, era ni siquiera era el mal absoluto, era una fuerza absoluta contra la que no podíamos hacer nada. No, simplemente era, ¿sabes qué? Ya te cargó el payaso. Exacto, así de simple. Entonces es impresionante, digo, la constante como siempre es Namor ahí así invadiendo la tierra, sus sí tintes de locura, de amor y odio que siempre ha tenido. Pero esa escena cuando van bajando todos los meteoros, pone la máquina, Galactus, y todo es impresionante, impresionante, simplemente impresionante. Marvels es un concepto más que nada y lo sí, hacen por muy supuesto bien, lo hacen muy bien. Y curiosamente en ese número conoce desafortunadamente algo que a ti siempre sí te había encantado, ¿no? Sí. Curiosamente el héroe más amado de Marvel en esa época es Spider-Man, es el éxito correcto rotundo, ¿no? Pero curiosamente para Phil Sheldon, su alter ego. Sí, porque conoce en este número a Peter Parker, que llega a vender sus fotografías diciendo, ¿sabes qué? Aquí te voy a dejar, porque estaba hablando con Jonah Jameson. Sí. Y en ese momento le dice, ¿sabes qué? Oye, aquí tengo unas fotos que hacen ver muy mal al Hombre Araña. Exactamente. Entonces, Phil Sheldon, como amante de esos héroes, dice, ¿sabes qué? Se siente un enorme desprecio por Parker, porque siente que prostituye las fotografías con tal el de ser periodismo. El periodismo, cual, ¿no? Sí, el trabajo que él ha hecho con tanta dignidad durante tantos años, ¿no? Exactamente, es impresionante y curiosamente se vuelve el protagonista del número 4, ¿no? Así es, porque el número 4 es el otro. Exactamente, sí. Digamos que son los grandes eventos de la época clásica de Marvel. Nos da el surgimiento, inclusive nos da la llegada de los mutantes, nos da la venida de Galactus y la muerte de Gwen Stacy, ¿no? Los casos de más rotundos o los mejores historias de Avengers. Así es. Porque inclusive la foto, esto también se llama Marvels porque él decide en el número 2 hacer un libro de fotografías, uh-huh, en el cual él va a escribir comentarios sobre estas maravillas, ¿no? Así es. Que dice, si Nueva York las vive, ¿por qué no se las podemos llevar al mundo? En un concepto correcto, algo así como, somos una editorial, vamos sí a llevárselas al mundo, ¿no? Claro. Entonces, ese tinte tan bonito que tiene, te enamoras de esta historia y sí, es maravillosa. De Avengers se ven detalles como de Chris Kulgwar, varios, es. Una cosa muy interesante es ir leyendo los recortes de periódico, en la cual, como tú dices muy bien, el chiste es que va secuencializada, exacto, la historia de Marvel, ¿no? Así es. Tomando como los grandes parteaguas de la historia de Marvel, pero te va contando todo lo que sucedía, ¿no? Aparte, perfectamente situado en el tiempo. Exactamente. Y vamos, logra cosas extraordinarias como la secuencia de la muerte de Gwen Stacy, en la que Phil Sheldon siente el intento, la frustración del Hombre Araña de no poder salvar. Así es. Es tremenda. Y habla de que Gwen Stacy era alguien de quien te enamorabas al conocerla, Phil, ¿no? Sheldon se enamora de así Gwen es Stacy en dos páginas, yo creo. Exacto. En una forma obviamente mucho más platónica, pero si era alguien a quien era imposible no logra no amar. Representar en una escena que estábamos analizando. La inocencia y el carisma de Gwen Stacy. Así es. Cuando hay una invasión de Namor y de todos estos máquinas con forma de cangrejos gigantes, exacto, de todos de especies de bactráceos, moluscos, etc., en la cual se queda viendo y dice, esto es hermoso. Sí, claro. Entonces Gwen Stacy se queda fichando y dice, qué padre que la juventud pueda distinguir algo bonito. Sí. Entonces es excelente. Acaba muy ad hoc la secuencia. Inclusive anteriormente se narra la muerte del Capitán Stacy. Del Capitán Stacy. Por eso va a entrevistar a Gwen Stacy, ¿no? Exactamente. Eso es lo que impulsa a Phil Sheldon a ir a hacerle esta entrevista el día que la secuestra el Duende Verde. Exactamente. Y ahí podemos decir que el cómic de Marvels acaba cuando muere la Silver Age, con la muerte de Gwen Stacy. Con la muerte de Gwen Stacy, correcto. Exactamente. Y además termina pasando la batuta, pero a un personaje interesante, al niño que va en su bicicleta, fíjate, a repartirle el periódico, que es nada más y nada menos que Danny Ketch. el futuro Ghost Rider. Y fíjate que ahí da pie a todo lo que dices que quería hacer posteriormente. Así es. Al oscurecimiento. Ya empieza a salir Luke Cage, empieza Danny Cage. La idea era que saliera ya The Punisher, que viéramos a los nuevos X-Men ya con Wolverine. Pero esta idea nunca cuaja del todo. Hay intentos que había hecho Marvel hasta que realmente la verdadera secuela es esta que estamos viendo, Marvel's Eye of the Camera, que a mí en lo particular sí se me antoja. Yo creo que una vez que veamos el compendio, porque además muy distinto el dibujo de Jay Anacleto, pero también un dibujo fotorrealista y muy ad hoc y hermoso, aunque yo en lo personal creo que el dibujo de Anacleto se aprecia mejor en blanco y negro. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Recuerdo muy bien el cómic de Aria. Así es. Cuando sale él, inclusive es de las primeras gentes que me acuerdo que le hacen un cómic blanco y negro para poder apreciar la belleza de sus trazos. Exacto. Sí, porque la verdad, el trazo, vamos, este hombre no dibuja en acuarela como lo hizo Alex Ross. Él dibuja de forma tradicional, a lápiz, y el cómic está entintado, pero es un hombre de un trazo extraordinario, ¿no? Y que también invita o de alguna manera continúa, ¿no? La idea de estas imágenes fotorrealistas. Efectivamente, fíjate que es muy interesante ver todo esto porque efectivamente lo que mencionas y que era la idea original sucede. Y hace dos maneras paralelas de representarlo. El oscurecimiento de los héroes, poniendo las historias que pasaban, en las cuales los enjuiciaban, los culpaban de cosas, golpeaban a sus esposas, todo eso que pasa en el oscurecimiento de los personajes Marvel de los 70s, ¿no? Así es. Y todo este oscurecimiento se da con el mismo oscurecimiento de la vida de el fotógrafo Phil Sheldon, porque al final del primer número de Marvel's Eye of the Camera le diagnostican cáncer. Entonces, en ese momento Phil Sheldon deja de ver la vida tan maravillosa. Los personajes pasan a ser grim and gritty. Él mismo no puede encontrar la manera o la conexión de volverse a conectar con esos personajes. Con esos personajes, ¿no? Por más que lo intenta, él trata de hacer un nuevo libro. De todo eso hablaremos ahorita que regresemos, porque el Puma ya nos está haciendo señas desde hace 5 minutos. Regresamos, ¿con qué vamos, Puma? Eso es todo. De pie, infieles. Aunque Shatner no haya venido a la película de Star Trek. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te quiero yo y tú a mí. ¡What's up! ¡Papá, estoy aburrido! ¡Papá, estoy aburrido! ¡Papá, estoy aburrido! ¡Vete a jugar tus videojuegos! ¡Yo no tengo videojuegos! ¡Estoy aburrido! ¡Tengo sueño! ¡Déjame trabajar, por favor! ¡Tú no eres mi papá biológico! ¡Eres muy aburrido! ¡Quiero una prueba de ADN! ¡Chamaco del demonio! Para que no te suceda esto, La Embajada de Nunca Jamás, martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Te quiero yo y tú a mí. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. It's a platter ball.

inclusive como digamos culpado sin razón, sí, y todo eso, él va perdiendo la fe en los héroes, en la vida y en lo que ha sido su vida y su trabajo. Exacto. Kurt Busiek, si hay alguien que sabe hacer muy bien eso, es Kurt Busiek como escritor. Y para el beneplácito de mi carnalito del alma, el Clarky, sale nuevamente esta niña, Maggie, después de muchos años. Y no sabemos, en el último número, el 5 que ha salido, falta el número 6, no sabemos a qué vino Maggie en el lecho de muerte de Phil Sheldon. Así es, porque Phil Sheldon ya está totalmente desahuciado, pero ha sido progresivo el llegar a este nivel para él. Entonces, lo vemos ya totalmente desahuciado y en eso nos quedamos. Exactamente, entonces vale la pena, de veras, a toda la gente que se maravilló con Marvels, denle un chance a Marvels, Eye of the Camera. Denle chance. Es una buena secuela. Si ustedes no conocen Marvels, léanlo, véanlo. Es realmente uno de los grandes parteaguas de Marvel. Del mundo y en general cómic, Ese sí yo podría decir que es del mundo del cómic. Porque fíjate que, curiosamente, todo lo que pasa alrededor de Kingdom Come regularmente es muy laureado, ¿no? Lo acabamos de ver con Justice Society, ha habido los eventos de alrededor de Kingdom Come. Marvels es yo no sé si sea una historia superior, porque Kingdom Come es una extraordinaria, Es completamente distinta. Sí, es total. Una es apocalíptica y la otra es romántica, así es. Pero realmente en Marvels me extensión el que no esté teniendo el éxito. A lo mejor, o por lo menos el reflector que merece tener esta serie, sí, vale mucho la pena. Estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo, carnalito, así que échenle un ojo. De veras, hay peores cosas que están leyendo, así que sí, un hueco, o por lo menos el TP, o de esto hablamos porque vimos en una tienda, en Fantástico. En Fantástico, digámoslo con nuestros... Están dando 2x1, cosa que a mí se me hace muy triste. Sí, también, porque es una historia que en verdad vale la pena, ¿no? Y para que usted compre alguna basura, como todos compramos cosas que son basuras, ¿no? Exactamente. A precios yo compré la miniserie de Oracle y me han ganas de ir a bofetear al baboso que la escribió, y pagué precio completo y sin ser un Marvel zombie como mi carnalito del alma, pero vale mucho más la pena este Marvel's Eye of the Camera. Exactamente. Fíjate que otra cosa que les dijimos que íbamos a hablar, ya nos dio tiempo, yo creo, de X-Men, porque es todo una doctrina, probablemente lo dejemos ahí y les demos cachitos. Así es. Porque es tan complejo. Y hoy sale el número uno de X-Men Forever. Esto que comentamos la semana pasada, este regreso de Chris Claremont. Que tú muy bien dices, a mí se me había pasado en el momento, en el Alpha. Así como es. Le dicen, el X-Men Forever Alpha. Hay las últimas páginas, porque es la reimpresión básicamente de los tres números que todavía cooperó Chris Claremont con Jim Lee. La franquicia con Jim Lee. Así es. Como tú muy bien dices, en las últimas páginas, son 8 páginas, hay historia nueva con esta buena elección a mi gusto de Tom Grummet, una excelente opción. Exactamente, old school como debe de ser. Así es. Para hacerlo. Y hay unas cuestiones muy interesantes a discutir que yo creo que lo haremos la semana que sigue. Sí. Porque simplemente hay que analizar qué va a hacer Claremont. Todo lo que se ha presentado realmente parece que ya se hizo. La muerte de Wolverine, el que regrese agente de Hydra, de Hand. De Hand, que bueno, él ya fue agente de Hydra. Exactamente. Varios detallitos, la subtrama del Shadow King que va a ir posicionando a todo mundo. O sea, ya sabemos qué va a ser. Ahora, realmente me queda la duda. Esto va a contradecir algo de lo que él hizo después. Extreme X-Men es un caso en el que él no demostró, digamos, ya estar inmiscuido en el mundo de los mutantes o decir, ¿sabes qué? Solo mi continuidad vale. Es algo muy muy difícil. Ahí inclusive le pone el nombre de Anna a Rogue. Sí. Muchos de esos movimientos parece que los hacen antes de la película. El mismo Quesada dice que Origin la sacan porque dice, vamos a hacer nosotros el origen antes de que lo haga Hollywood. Correcto. Exactamente, ¿no? Entonces hay muchos detallitos. Para el buen Power Slave, que luego nos oye, me comentaba por ahí que ya estaba chocheando Claremont. Yo creo que siempre son algunos detalles. Efectivamente, hay gente que luego no sabe o no se ubica nuevamente, así como Frank Miller. Está completamente desubicado ya en lo que es su obra. Se perdió en su obra. Se perdió en su obra totalmente. Claremont puede ser un caso similar. No sé, no sé. Extreme X-Men fue muy mal criticada. ¿Fue mala? Va a sonar ridículo, pero para mí fue completamente X. No, o sea, es X de los X-Men. Sí, tal cual, ¿no? Pero sí, definitivamente no logró cuajar. Se perdió. No hacía conjunción con lo que estaba pasando. No sabía si era el presente, el pasado, el futuro. Sigue su subtrama por momentos del Shadow King. Perdido, es lo que yo creo. No sé si X-Men Forever va a tocar aspectos por desarrollar las tramas que no pudo hacer, que se van a oponer a lo que hizo en Extreme X-Men. Yo, pues bueno, creo que sí. La idea es de que aquí, vamos, como él no tiene que acomodarlo a la continuidad establecida por nadie más. No, es la más que él, no es más que él. Uh-huh. Así de sencillo. Creo que sí la podrá contradecir. Puede estar interesante, puede estar divertido, por lo menos para mí, porque yo tengo, ¿cuántos años? 15 años sin leer X-Men. Exactamente. Es muy fácil perderse en X-Men. Sí. Yo creo que un error que han tenido, muy a mi gusto lo voy a poner, después tocaremos el tema de X-Men, porque sí amerita uno o varios programas, la verdad. Por supuesto. Fíjate que para la gente y fanáticos de la serie Héroes, no sé si les pase lo mismo. La primera temporada es, digamos, muy interesante el ver estos personajes ya muy situados, conocer los tintes de grises que tienen y todo. Pero vaya, terminamos la primera temporada conociendo a todos los personajes. En la segunda temporada de repente te sale una cantidad absurda de nuevos personajes, que yo creo que es lo que le ha pasado a X-Men. Todo mundo ya es X-Men. Sí. ¿Por qué? No sé. Le quitas quizá lo especial, lo elite, lo de ser una minoría, ¿no? Que precisamente de ahí viene, eran una minoría. Culpabilidad, curiosamente, del superestrella escocés Grant Morrison. Así es. Que bueno, platicando, yo no leí el run de X-Men de Grant Morrison. New X-Men, de hecho, llama él, tal cual. Pero tú que sí lo leíste, lo hablas, es muy bueno. Para mi gusto es muy bueno. Sí maneja muchos conceptos complicados, ¿no? Y atenta contra muchos preceptos que es el status quo de los X-Men. Que le encanta sacudir el status quo. Grant Morrison es una de las cosas que... ¿Tú crees? Nada más porque cambió a Robin de Batman y ahora el algo que comentábamos, ¿no? Muy interesante, que el fucking Brat... sí, tal cual, Damian es el fucking Brat. Es algo muy interesante que de Batman... Ahora, el hijo adoptivo y el buen hijo sea Batman y su hijo bastardo. Y malo, porque y malo, es el hijo malo. Es exactamente. Es malvado, Damien. Sea Robin. Y sea Robin. Es con esos conceptos le encanta jugar al escocés, ¿no? Sí. A Grant Morrison, eso nos queda muy claro. Que bueno, cuando lo logra extraordinariamente bien. Tú me platicabas que su X-Men había sido muy bueno. Platicábamos del Batman y Robin. Tú querías platicar que algo, comentamos ¿no? algo sí, la semana pasada, pero lo ojeamos. Pero leyéndolo es extraordinario. O sea, el primer número de Batman y Robin es... A ti dices que te funciona en varios niveles, ¿no? Por ejemplo, Sato me comentaba que se hizo buen número a secas. Uh-huh. A ti se te hace, tú dices, de los mejores cómics que has leído hace años de Batman, ¿no? Así es. Sí, no, la verdad, los maneja el concepto que está manejando, la idea de Dick Grayson como Batman, la idea de Damian, los villanos que está presentando, la idea... Vamos, como primer número es, a mí me parece extraordinario. Hay que ver qué sigue. Estoy ¿qué de sigue acuerdo. De Grant Morrison? O sea, ¿puedes decir que hasta pasas el arte de Quietly que a ti no te gusta? Sí, a mí lo personal yo no soy fan de Quietly, pero... Tú dices que hay una toma que te encanta, ¿no? Hay una toma extraordinaria que una toma como si fuera película, sí. Me encanta, ¿no? Pero bueno, ya. que es la llegada de Batman y Robin ante el llamado de la Batiseñal. Pero en general, algo que platicábamos y que hay que reconocerle a Quietly es una, es un excelente storyteller. Excelente. Es excelente la forma en que secuencializa su arte. Es de los mejores en hacer, porque no es solamente el si dibujas bonito o no, el saber contar una historia con dibujos es complicado. Exactamente, o sea, porque muchos de los grandes artistas, que curiosamente aprovecho para el buen Charro Vengador y su fiel compañero el Gamborimbo. El Gamborimbo. Exactamente, que me comentaba la otra vez algo que quería comentarlo, que lo comentamos, que los trazos él no lee tan continuo, digamos, los cómics, o sea, o ha tenido un periodo en que no los leyó. Y al ver los trazos de X-Men dice que tiene un dibujo muy definido, muy soap opera. Técnicamente X-Men es un soap opera. Sí, claro. O para aquellos que no sepan qué es el soap opera, es tal cual telenovela, ¿no? Telenovelesco, sí, es un estilo telenovelesco. Exactamente, el dibujo es dramático, es poderoso, utiliza muchos acercamientos. Uh-huh. Tú comentabas de muy buena manera lo de Neil Adams, no sé si quieras hacernos referencia a eso, que según tú, desde ahí empieza, ¿no? Sí, porque Neil Adams, si bien es el gran pionero que humaniza la figura del superhéroe, el primero que va tomando modelos y que realmente sus superhéroes tienen forma, sí, como humanos, pero que es parte de lo que a mí me encanta en Neil Adams, así como lo hace tan realista su dibujo, no deja es de ser netamente es melodramático. Eso, o sea, la capa de Batman tenía vida propia, mucho más que las ridículas que termina haciendo Todd McFarlane con Spawn, ¿no? Pero aquí sí veías un movimiento real para la capa y la forma en que lo envolvía dependiendo las secuencias. Lo mismo vemos en su trabajo en X-Men, no con capas, pero las poses, las figuras de los superhéroes. Aunque no lo creas, a mí me impacta mucho ver la bestia dibujada por él. Sí, claro. Es excelente la máscara, él utiliza, cómo maneja la máscara. Sí. Tiene vida, como tú lo dices, ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente es un género dramático. Así es. Que muy bien tú comentabas que alguna vez que el éxito de ventas, bueno, a Neil Adams en un principio se le mete en ese título que estaba completamente caído. Así es, sí. En ventas, para levantar las ventas. Después de eso empiezan a sacar reprints porque supuestamente no había levantado. Pero como tú bien mencionas, ¿qué es lo que sucede, carnalito? Lo que pasa es que en aquel entonces no era Diamond Comics que te reportaba las ventas y los pedidos. Los reportes de ventas eran mucho mucho más lentos porque aparte eran en puntos de venta, valga la redundancia. Eran puestos de periódicos, pero aparte sabemos que tú un cómic, tú le mandabas al puesto de periódicas, te mando 30 X-Men y después de 2 meses, no recuerdo si era 1 o 2 meses, pero te los tenían que regresar. No, y aparte el tiempo que luego tenían en bodega. No, de hecho era un mes, porque les voy a platicar. Los cómics, abuelito, los cómics de junio, ustedes se fijan en la portada, tienen fecha de agosto. Exactamente, esa es una muy buena. Ahí viene todo el chiste. Los puestos de periódicos recibían los cómics y la fecha que traía la portada era la fecha en la que lo tenían que regresar si no se vendía. Ojo, no era entonces, la historia del mes es que vienen y vivíamos no, en el futuro. Era como el indicador de, ok, ya es agosto, pues tengo que regresar mi cómic. Pero no brincaba 2 meses. Era fecha de caducidad. Es como lo dice el Puma. Es fecha de caducidad. Pero no había una diferencia de 2 meses. Había una diferencia de 1 mes. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay diferencia de 2 meses en la actualidad? Porque cuando se inventa a finales de los 70s el mercado directo, una de las cosas que hace el mercado directo es, yo voy a tener acceso a los cómics antes, pero yo no los puedo regresar. Entonces, el mercado directo los recibía 1 mes antes que los puestos de periódicos. Pero ellos sí compraban, el total, lo que les enviaban, ellos lo tenían que comprar. Y sigue la tradición de la fecha desfasada, ¿no? Todavía. Así es, se quedó. Es un muy, muy buena curiosidad, así como es. Dicen por ahí. Pero precisamente... Chispita de sabiduría, como diría el buen Gilberto. Saludos ahí al al joven postrado. Exacto. Anda por ahí, seguramente. Que esperemos que por ahí ande. Carnalito, ¿dónde andas? Pero precisamente como los cómics, bueno, te los regresaba a un puesto de periódicos y bueno, una bodega, luego de ahí esa bodega a otra, de ahí ya se regresaban con el impresor, luego con la compañía. En fin, tus reportes de ventas tardabas mucho tiempo en tener un verdadero reflejo de ventas. Y una vez que llegan los reportes de los números de Neil Adams, pues en efecto, Neil Adams había subido las ventas de X-Men. Entonces quizá probablemente... No se enteraron a tiempo. Sin quererlo, marca el estilo de dibujo dramático, melodramático que tiene X-Men. Así es. Analicen muy bien a todos los dibujantes que han pasado, Jim Lee, Silvestri... Y que yo creo que el momento... ya cumbre de ese estilo, sí llega con Jim Lee. No, queda claro. No, obviamente John Byrne es, para mí los mejores X-Men son los de John Byrne con Chris Claremont, ¿no? Es una maravilla. Son excelente. Es una maravilla ese cómic. Ahí curiosamente hablando del chocheo, digamos, sí. de Chris Claremont, John Byrne es un excelente coplotter. ¿Cómo coplotter? Él tiene la habilidad de frenar a Claremont, porque Claremont es un tanto muy disperso, más que nosotros, y tiene la capacidad y la seguridad de que va a escribir X-Men por 30 años y suelta tramas y tramas y tramas y tarda años y años, y después del corte les decimos cuánto sigue tardando en concluir la historia. Vamos a un corte, esto es Destripando, www.cuatlaodfm.com. Vamos. Los monitos, a tus oídos. 32 equipos, 8 divisiones, 2 conferencias, un campeonato, el trofeo Lombardi. I'm Gordon Smeaton, Vice President of NFL International. I'm in Mexico City, and I'd like to shout out to all of the NFL fans at Quite Loud FM. Thank you very much for your support, and we know you're watching. Thank you. Todos los miércoles, de 12 a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en Antidoping, por QuiteLoudFM.com. Take it apart, I'm the real high, no falling. ¿Juego de hombres? No, es el fútbol americano. Bueno, el rey de los deportes. Ese es el béisbol. Bueno, el deporte número uno del mundo. ¿Los Juegos Olímpicos? Fútbol. ¿Perdón? Antidoping. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Por quietloudfm.com. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Everybody be cool. You be cool. You had to guess why she left you alive. What would be your guess? Guessing wouldn't be necessary. She informed me. She said I could keep my wicked life for 2 reasons. As I said before, I've allowed you to keep your wicked life for 2 reasons. And the second reason is so you can tell him in person everything that happened here tonight. I want him to witness the extent of my mercy by witnessing your deformed body. I want you to tell him all the information you just told me. I want him to know what I know. I want him to know. I want him to know. And I want them all to know. They'll all soon be. Estamos de vuelta en Destripando, que nos unimos al pésame generalizado por la leyenda, el maestro del Kung Fu, el pequeño saltamontes Bill, que por fin, Kill Bill. Sí, pues ahora sí ya, alguien Kill Bill. Sí, tal cual. No sabemos si fue el mismo que Kill Bill o alguien más Kill Bill, pero el señor David Carradine, pues ya feneció. David Carradine, legendario actor, una riata. Que la última que vi con él fue la de Rob Schneider. ¡Ay! Okay. No, a prueba de hombres. Mejor este. Sí, Big cierto. Stan. Es Big cierto. Stan. Tienes toda la razón. Donde hace, obviamente, el papel de cabrón, David Carradine, de legendario maestro de Kung Fu. No, pero una. ¡Qué lástima! Sí, definitivamente, porque gran, curiosamente estaba agarrando su segundo aire. Sí. Como había hecho este actor Travolta después de hacer la película así con Tarantino. Es. También otra persona que había resurgido de la mano de Tarantino era correct. David Carradine. Exactamente. Pero bueno, sigamos hablando del estilo este melodramático que tiene X-Men, ¿no? Sí, porque el dibujo. Bueno, tal vez el mismísimo John Byrne, su estilo a mí me parece un poquito menos melodramático. Y si nos vamos con este Cockrum, aún menos. Pero siempre tienen una cierta línea. Sí puedes decir sí. Que estás leyendo un cómic de X-Men por el dibujo, probablemente. Sí. Bueno, siempre ellos fueron pioneros en el dibujo. John Byrne se hace John Byrne en X-Men. Cockrum también. Neil Adams, o sea, es previo a... Fíjate que es curioso. Todo esto venía porque el Charro Vengador dice que no es fan del dibujo. Y está uh-huh. hablando que no es fan de Jim Lee. Así es. En un momento dices, ¡ah, blasfemo! Pero por supuesto que puede haber gente a quien no le gusta ese estilo, ¿no? Que no, ¿verdad? Como sí, tú claro. Dices, a mí me gusta un estilo tipo Malev, un tipo Frank Whiteley, un buen storyteller, un tipo Will Eisner. Así es, que no tiene que ser el estilo totalmente espectacular y dramatizado que tiene Jim Lee. O pinopero. Así es, época. Que es, bueno, Jim Lee, y de ahí hay una importante corriente de artistas... de artistas que lo siguen en ese estilo. De entrada, la mayoría de la oleada de Image son tienen este tipo de bueno, dibujo, como ¿no? Tú dices todos, a excepción una de dos, o eran parte de la franquicia X-Men o eran parte de Spider-Man. Así es. Todd McFarlane, Eric Larson. De Spider-Man. Y Silvestri. Todos los demás eran de Marvel. Silvestri, Jim Lee, Valentino, incluso el que nunca sale, que es Walt Portacio, pero bueno sí sale. Un número dos. Sí, pues, 3 años después de que los anuncia. Fíjate que hablando de eso, digo, ya para rematar, nos queda poco tiempo. Otro tema que me habían sugerido aquí los fans en un mail. Otra cosa muy interesante es las series chafas y payolescas que no cumplen, digamos, ni en tiempo ni en forma. Ah, como All Star Batman y Robin. Eso es patético. Ya chequé. Habíamos dicho que el número 11 no. Se quedó en el 10. ¿Se quedó en el 10? Ni siquiera ha llegado a los. Ya, mira, que lo. Que el. Mira, no hay peor insulto que. El día de hoy hay el flagship, el cómic más importante o central de la franquicia de Batman. ¿Qué cómic es? Batman y Robin ahorita. Así es Batman y Robin. ¿Quiénes son el equipo creativo? Es insultante. El equipo creativo de All-Star Batman y Superman. Hay quien dice que dentro de DC Comics eso fue un mensaje. Es clarísimo. Fíjate que tú algo comentabas, parece que el escritor original de All Star, Batman, no iba a ser... No, era Frank Miller, era Jeff Loeb. Jeff Loeb, él iba a ser el All Star Batman y Robin con Jim Lee. No me queda... del equipo que nos llevó Hush. No me queda claro si era la continuación de Hush, que ellos incluso ya la habían... Ya lo habían comentado que si DC Comics les tenía por 6 números más, que por diferentes circunstancias, principalmente que se termina yendo Jeff Loeb a Marvel. Pero, y a pesar de que en el contrato de Marvel le permitía hacer el trabajo del All-Star. Exactamente, no era exclusivo. No, pero DC deciden ya no darle en ese momento el All-Star Batman y Robin. Y traen a Frank Miller, que también olvidemos que en su momento fue una gran noticia, ¿no? Bueno, es que es Frank Miller. Era Frank Miller y Jim Lee haciendo a Batman. O sea que sonaba extraordinario, pero... O sea, estabas hablando de el escritor quizá más trascendental en la época moderna de Batman. Así es. Con el dibujante más hot de Batman en ese momento. Sí, claro. Porque acaba de salir de ser Hush. Así es. Entonces era... No, era una fórmula extraordinaria. Todos lo esperamos. El primer número fue... vamos a ver el segundo. Fíjate que algo que comentábamos... hay una cosa, un detalle muy curioso en el Batman y Robin. El Batimóvil vuela. Así es. Y es excelente el concepto del Batimóvil volador. Y why the fuck no nos gusta... En All Star Batman y Robin en el número 2. O el 3, no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo tarda de bajarse porque, en el Batimóvil, el Niño Maravilla? Porque lo hace mal Miller. Ahí es como vemos que un concepto Miller, mal, no olvidemos, desde tal vez desde 300 no ha hecho una obra que verdaderamente podamos decir que es fascinante y es interesante y qué es lo que uno espera de Frank Miller. Tuvimos el Dark Knight Strikes, que fue... Fíjate que yo encuentro algunos aspectos muy valiosos en esa historia, pero es evidente que no fue lo que se esperaba, no, y que decepcionó, caída, ¿no? Sí, y de ahí lo vemos hacia abajo. La verdad, el señor sigue inmerso en Sin City, se quedó atrapado en su obra de Sin City. Ver la película de Spirit es evidentemente hecha por Frank Miller, y es evidentemente no el Spirit de Will Eisner, es el Spirit de Frank Miller. Aquí lo discutimos, muchos dicen que sí está locochón, que así era Eisner, te presentaba conceptos ridículos, pero definitivamente todo, digamos, si pudiéramos hablar del storytelling de una película, es Sin City. Es literalmente, sí, pero aparte es tal cual, como si Frank Miller hubiera sacado una novela gráfica de The Spirit hecha por él, en la cual no reconoces en ninguna parte a Will Eisner en cuanto a trazo, en cuanto manejo de diálogos, sino es totalmente Frank Miller. Pero un Frank Miller que viene a la baja, o por lo menos esa impresión nos da. Mira, yo la verdad, ojalá que nos calle la boca con un buen trabajo dentro de... Sí, porque Frank Miller sí ya se quedó inmerso y será eternamente una de las grandes leyendas del cómic. Es una persona porque, muy extravagante, según cuentan, ¿no? Así es, sí que es bastante, bastante extravagante. Pero bueno, él se ganó esa reputación, pero él se ganó el derecho de ser como quería ser. Por trabajos, hay que ver Ronin, hay que ver su Born Again and Daredevil, hay que ver Year One de Batman, hay que ver Electra Lives Again, hay que ver Sin City, hay que ver Martha Washington, 300. Hay que ver 300. O sea, es una superestrella el señor, eso sí nos queda claro, pero vaya, es de los trabajos realmente decepcionantes, ¿no? Así es. De esos cómics también decepcionantes, otro de los conceptos, el bien odiado Madureira, con su Battle Chasers, ¿no? Ay, qué basura, no sé quién pudo haber gastado en eso. A mí Madureira, su estilo nunca me ha gustado. Es muy manga. Nunca. Tengo creo que ni un solo cómic dibujado por Madureira. Fíjate que es muy espectacular en su época, a mi gusto, también es un parteaguas. Ajá. Sí, sí, sí lo es, ¿eh? Pero, en X-Men. Pero definitivamente, como tú dices, una persona que sea tan poco ética, que prefiere no dibujar, o sea, por estar jugando videojuegos, es un cuate que no es profesional. Es un pobre imbécil, la verdad. Yo le deseo que muera solo en la miseria. Porque aparte, ¿cuánta gente esperaba su cómic de Battle Chasers? Que aparte fue un éxito enorme. Todo el mundo lo compraba, eso sí es cierto, es impresionante. Fue enorme el éxito que tenía. Ahora, yo recuerdo los niveles de ventas. Tuvo problemas en ese aspecto, menos Humberto Ramos. El único de Cliffhanger que... Como, bueno, y aquí a través de nuestros micrófonos se los ha dicho, hacer cómics es un trabajo y hay que hacerlo de forma profesional. El único que cumplió con ese profesionalismo fue realmente Humberto. Exactamente. Con Crimson. Y Scott Campbell, no a los grados de Madureira, del imbécil este de Madureira. Bueno, pero también tuvo unas cosas. Cosas Campbell también, y tuvo sus tardanzas. Pero sí, no me agredió ni me ofendió al nivel de Madureira. Bueno, a mí no me ofendió, me ofendía a la gente que lo estaba comprando. Realmente, yo ya había dejado de leer X-Men. Cuando él llega a X-Men, yo ya lo había dejado de comprar. Nunca me ha llamado la atención los conceptos que él maneja en Battle Chasers. Y su dibujo a mí en lo personal me parece asqueroso. Okay. O sea, no me parece malo. Me parece asqueroso, lo veo, siento deseos de vomitar o de fecar en sus dibujos. Pero es una superestrella, hay mucha gente a quien le gusta, está bien. Pero lo que él hizo con Battle Chasers... A mí la actitud... Acabó Battle Chasers, a ver, aquí está el buen Alex, That Thing nos está visitando aquí en cabina. ¿Acabó Battle Chasers? Sí. Sí terminó. Sí, sí, y la verdad, mira, a mí tampoco me encanta, pero hizo un trabajo bastante decoroso, la neta. ¿Cuántos años? No tiene nada de decoroso después de que se tardó un año. ¿Por qué? Pues porque le daba hueva dibujar. No un año. ¿Cuánto fue? No sé, mucho tiempo. Más de un año, hablamos de más de un año, y porque le dio hueva dibujar. ¿Sabes qué? Hay cosas patéticas también, como Kevin Smith. Sí. Dejó colgados dos trabajos en Marvel. Uno que lo vino completando 3 años después, ¿y para qué lo completó? Sí. El Black Cat. El Black Cat, que es asqueroso, es malísimo. Malísimo, frustrante. Yo empecé a leer, yo empecé a leer eso. Obviamente cuando dejó de salir, de repente dije, bueno, pues ya no va a salir. Fue tanto el lapso que yo te dije. Cuando regresó dije, pues yo no se lo voy a comprar. O sea, después de tantos años... por completista, tengo que admitirlo. Sí. Tengo dos cómics. Pero tú me platicaste lo que hace él, que cuenta... Sí. ¿Qué es el motivo por el cual se convierte? Porque él siempre o te mete chistes sexuales o situaciones. En Green Arrow lo hace una vez más. Que a mí no me desagradó su run en Green Arrow. Y curiosamente tiene un muy buen regreso de Green Arrow, hay que admitirlo. Sí, lo maneja muy bien, regreso. Muy muy bien. En lo personal no me desagradó su run. Aunque pero si al final... Aunque está fuera de continuidad Jason Todd en el cielo. Sí. Pero al final, la forma en la que te manejó a Stan Lee, su monstruo... Híjole. Que la idea es buena, pero de repente te lo presenta demasiado hardcore. que creo que no era necesario. Y yo me acuerdo de haber visto Stanley y su muestro, no me acuerdo si era en La Zorra y el Cuervo. Sí, uno de esos. Exactamente. Leímos a Stanley y su monstruo. Agresivo, ¿verdad? Muy agresivo. Otra cosa, deja colgado el Daredevil de Target. Que nunca lo acaba, nunca. Y ni lo va a acabar, yo creo. Tiene el descaro de decir, voy a sacar una serie nueva de Batman sin haber terminado lo que había hecho antes, ¿no? Así es. Eso es cuando dices, bueno, y la ética profesional, ¿dónde? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Él fue anunciado como el escritor regular de Spider-Man por Quesada. Inclusive Bendis nunca salió un número de él. En su run de Daredevil, sí. No utiliza a Bullseye mucho tiempo. Porque estaba esperando que Kevin Smith terminara. Kevin Smith Target. Había dicho que no lo tocaran porque él iba a reinventar a Bullseye en su miniserie de Target, que nunca acabó. Un número. Y nunca la terminó Bendis hasta el final. Fue que dijo, ya, ¿sabes qué? Vete al diablo. Ahí está, y lo utiliza como el de la película, ahí con los círculos marcados, con el Target marcado en la frente, ¿no? Otra cosa patética, antes de acabar, es, por ejemplo, el relanzamiento por el señor que alabamos mucho, muchas veces, Jim Lee, de su sello particular, que es Wildstorm, que está manejando él como presidente, que estamos hablando de Wildcats y Authority. Y es una burla. Un número salió de Wildcats, dos números de Authority. Los dos ploteados por Grant Morrison. Uno dibujado por él y el otro, me parece, el Authority, es por uno de estos. No es Travis Char, este otro de estos dibujantes extremadamente lentos, muy bueno. Y Jinja. Curiosamente, es una afrenta. Deciden sacar otra serie nueva de Wildcats sin haber concluido la gran reinvención que tenía Grant Morrison para estos dos títulos. Es una burla, eso es una burla. No, es que hay cosas patéticas que la verdad en ese momento no debemos tolerar. Y debemos ahora sí, como dice muy bien y decía nuestra madre Barbona en alguna época, votar con la cartera. Así es. Porque mira, puedo creer que lo haga en Wildstorm, que ya lo creo menos porque ya no es el dueño. Él es el presidente, pero no es el dueño ya. Pero que lo haga para DC o que lo hagan para Marvel. ¿Qué editor imbécil, porque esa es la forma de describirlo, imbécil, permite que se haga la solicitud del cómic cuando no han terminado la serie, cuando no va avanzada, cuando no has visto nada de un segundo número y sales a anunciarlo a la carrera? ¿Qué clase de imbécil les permite? No, y también Shrek lo hacía en Didio. DC. Y Didio lo permite, claro. Nada más Identity Crisis no lo pudo terminar Phil Jiménez. No, estás hablando de Final Crisis. Identity lo dibuja. De Final Crisis, es cierto. No es Final Crisis. Final Crisis es la de ahora. Entonces espérate. Es Infinite Crisis. Infinite Crisis, efectivamente. Que no es capaz de acabarlo el señor Phil Jiménez. Bueno, y se traen a unos güeyes a que hagan dibujos de relleno a la carrera. Nah, que después para el hardcover eso te no mandan. Tiene madre. Los mismos dibujos, pero ahora son hechos nada más por George Pérez. ¡Qué poca madre! O sea, todo lo que tú te compraste vale para dos pepinos, porque lo bueno está en este hardcover que te cuesta más caro. Pero aparte de lo que tú te compraste. Como y esto va también para el señor J.G. Jones. Otro que te iba a mencionar. Porque Final Crisis, ¿con cuántos meses, con cuánto tiempo de anticipación lo empezó a trabajar? Lo anunciaron. Arrancó el señor y no fue capaz de terminarlo. ¿Qué clase de imbécil eres que no puedes acabar tu trabajo por el que te están pagando? No, fíjate que es mucho. Le ha pasado un grado menor al extraordinario. Después hablaremos del trabajo que está haciendo extraordinario. Pero le pasa porque es muy lento y deben de hacerlo entonces miniserie. Eso, ojo, editores también. Sí. Si saben que su trabajador tiene deficiencias de tiempo, póngale miniseries, no lo pongan. Y espérense a que regular. Se las entregue completa. Estoy hablando de Steve McNiven. Le pasó lo mismo en Civil War. Ajá. Tuvo un retraso de un mes que paró toda la producción de Marvel y se fueron los números de alcaño de Marvel. Ahorita le pasa lo mismo en Old Man Logan. Extraordinaria serie, ¿eh? Después hablaremos de eso. Extraordinaria en Old Man Logan. Pero vaya, hay dibujantes que no nacieron para hacer trabajos regulares, quizá porque son lentos, quizá porque son huevones, quizá por muchas cosas, quizá porque son pendejos. Editores, su trabajo es editar eso. Exacto. Háganlo una miniserie y espérense a tener el plot completo. Completo. Espérense a tener más de un número terminado. Espérense a que haya 3, 4, 5 números terminados antes de sacarlos. No, y hay unos como Kevin Smith, esperen que les haya traigado todo el marrano. Último caso, que ese fue muy buena serie, antes de irnos. Ultimate Hulk versus Wolverine. El escritor es Damon Lindelof, el de Lost. El cuate hace un extraordinario trabajo, muy divertido. 2 años y medio o 3 después de que sacó los dos primeros números. Sácalos. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué lo sacas? ¿Ya para qué? Estoy de acuerdo. Señor Lindelof, o como se llame. Es una estrella, pero no se vale que haga eso. No, es usted un imbécil. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace eso? Y muy sencillo, bajo la justificación de que le pagan miles de dólares por una serie de televisión. Entonces, ¿que no escriba cuentos? Exactamente, a eso iba. Entonces, no escriba cuentos, o espérese a que los escriba todos. Tárdese 10 años en hacer su gran oda de Hulk contra Wolverine. Me vale madres, pero no hagas esas porquerías, porque eso lo único que demuestra es que está un tipo totalmente falto de profesionalismo, y es usted un pobre tarado, ¿no? O sea, por Dios, yo sé que le pagan más, y primero está la chamba de donde uno come. Por supuesto, ese argumento siempre se lo defenderé, pero... Y lo defenderemos entonces, nosotros. Sí, porque todos hacemos lo mismo. Pero no manche, no puedes dejar... Espérense a terminarlas, aunque se tarden 2, 3 años en acabarlo. No importa. Es mejor a quedarte a la mitad y esperar a ver si vuelve a salir. Exactamente, y el Puma pues ya nos está cortando hace media hora. Así es, carnalitos. Pero pues les queremos agradecer. Ahora que les vayan a descansar a sus camas. Exactamente. Tomen su leche caliente. A ver, vamos a darles la noticia. Me parece que primero habían empatado a la selección soqueta de México. Pero nuestro pambolero, como marcador oficial de... Ah, nuestro pambol boy, el buen Moy, nos informa, marcador 2-1 favor México hasta ahorita. Hasta ahorita, no ha terminado el panbol. No. ¿A quién le interesa? Esto son cuentitos. Esto mejor. Son cuentitos a tus oídos. Pues no sé, pero yo creo que nos esperamos escuchar por acá la próxima semana. Nosotros somos el equipo secuencial. Mi carnalito del alma, el psicotrópico. Yo soy el Clarky. Carnales, pasen buena noche. No se decepcionen por el panbol. No sé qué más decirles. Ya, mejor córtale, ya, Puma. Ya, estamos vámonos. Locos desde hace 2 horas. Ya. Caramba, yo no sé ni qué decir. Mejor deberíamos de traer todos los argumentos primero de 6 meses antes. Así es, porque ya me quedé a la mitad. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Adiós!